Bien, José, bueno, días pasados ya hemos hablado sobre el tema, mantuvieron una reunión vos con el intendente Severi, y bueno, para ir acomodando lo que es el salario de los trabajadores municipales. Bueno, Severi dijo que el anuncio que hizo en realidad que el 1 de mayo iban a cobrar a los trabajadores con aumento ya, pero bueno, todavía no se habla de números. ¿Qué nos podés contar de eso? Buen día. Buen día, Omar. No, te puedo contar que eso fue lo convenido entre el sindicato y el ejecutivo. Y sí, hemos estado reunidos con el ejecutivo junto por el sindicato, el secretario de Finanzas, Marcelo Díaz, y quien te habla. Y no estamos lejos del acuerdo, no estamos lejos del acuerdo. Hay que limar algunas cositas, pero queremos, junto con el intendente, que los trabajadores municipales puedan cobrar el 1 de mayo ya con el salario, con el aumento correspondiente. Uh-huh. ¿Se conoce que sobre una nueva reunión o ahora continúan el arreglo por otro lado? No. Estamos en contacto continuamente. Esta semana va a haber otra reunión. Vamos a mantener otra reunión. Y esperemos que el arreglo se termine de concretar esta semana. ¿Está cerca de lo que pide el Ejecutivo a lo que ofrece el Ejecutivo? Sí, estamos cerca. Lo que pide el sindicato, ¿eh? Sí, estamos muy cerca. Esta es una diferencia mínima, así que creo que vamos a lograr realmente el acuerdo. Hoy por la mañana recibíamos llamados y mensajes de jubilados y pensionados que querían saber a ver si ellos le iba a tocar también el aumento, cómo era el tema. Sí, la verdad que yo estaba escuchando la radio y realmente hablaban de que no les pagan la antigüedad. Ajá. Es cierto, en muchísimos de los casos el IPS no está pagando la antigüedad. Estamos juntamente, por un lado el Ejecutivo, por otro lado el Centro de Jubilados del sindicato está haciendo reclamos, está trabajando muchísimo, haciendo muchísimos reclamos. Y ¿en algún momento le ha llegado algo? Mal no recuerdo, que lo anunciaba Kattenbach. ¿Había habido algún acuerdo, algún arreglo con el tema de los jubilados? Sí, cobraron el aumento, retrasado, pero se cobró. Lamentablemente el IPS no está funcionando como correspondería. Sabemos que hay intenciones de mejorar todo esto, pero bueno, todavía no están los resultados. Pero también debemos decir, desde que ha comenzado la gestión del intendente Severi, como la nueva gestión del sindicato, los saberes de los jubilados se han incrementado muchísimos. Después de estar año anquilosado, que no tuvieron movimiento, en estos 4 años han tenido un aumento muy considerable. Pero también tenemos que tener en cuenta que nosotros, los jubilados nuestros, los jubilados municipales, realmente cobran el 75% móvil. Uh-huh. Que muy pocos trabajadores de la República Argentina lo cobran. ¿Cómo es ese tema, José? ¿Cobran el 75 los que se jubilan con todos los años de antigüedad como empleados municipales? ¿Cómo es? Claro, ese es el problema. Nosotros, los que cumplen con los años, los 30 años de servicios, uh-huh, o 35 años de servicios entre el hombre, o sea, el trabajador y la trabajadora, realmente cobran el 75% de eso. A medida que tiene menos años de servicio, el porcentaje se va disminuyendo. Y tenemos pensionados, jubilados, que han trabajado 10 o 12 años. Entonces realmente el porcentaje es muy bajo. Es móvil, pero es muy bajo. Uh-huh. Pero realmente aquel que ha cumplido con la cantidad de años que corresponde, que marca la ley, hoy cobra mejor que un compañero que está en actividad. Uh-huh. O sea que el pasivo sobrepasa al activo. Todo esto porque tiene el 4% de antigüedad, que debido a la ley Duhalde se sacó eso el año 95. Pero todos aquellos jubilados que tienen la cantidad de años que marca la ley, para jubilarse como municipales. Y el 4% realmente cobran mucho más que aquel que trabajador que hoy está activo. Eso es teniendo los 30 años como empleado municipal. Eso es teniendo los 30 años como empleado municipal. Después, a medida que bajan los años de servicio con respecto al trabajo en un municipal, que trabajó 25 años, trabajó 20 años, se va reduciendo el porcentaje del 75%. Entonces, cobran menos. O sea, pueden entrar en la misma categoría, en el mismo lugar de trabajo, pero cobran menos porque son menos años de servicio que han aportado. La diferencia la hace la antigüedad. Exacto. La antigüedad. Claro, la antigüedad en el trabajo, ¿no? Y la antigüedad con el 4%. Eso. Entonces, tenemos jubilados que hay una diversidad, que no cobran todos iguales, porque realmente todos no tienen los mismos años de servicio. Pero que completó los años de servicio, cobra el 75% móvil, y realmente está mucho mejor que el trabajador que hoy está activo. Bueno, José, muchas gracias. No, muchísimas gracias a vos.